metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Sí, este es lechón atómico, este es mi voz porque estoy un poquito afónico. Estuvimos en el Warlando Metal Fest en Orlando. Y acabamos de venir de haber de Judas Priest, y saben que Judas Priest es mi banda, y estuve gritando como loco allí. También estuvo Sabaton, estuvo también Il Niño, estuvo Soulfly y un montón de otras bandas más. Pero hoy vamos a estar poniendo el metal que tanto nos gusta. Y de verdad que me hacía falta un concierto como a todos. Y estaremos hoy poniendo un montón de música de la que te gusta a ti, así que busca tu cervecita, búscate tu trago, que esto va a empezar ya. Estoy afónico, sí, de tanto que grité. Party on, dudes. Excellent. Y vámonos con este señor que cumplió años hace poco. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Queremos red! Yo me quedé con ganas. ¡Empezando! Dedicado a nuestro amigo Joey, que nos está escuchando también allá en la Florida. Judas Priest. We'll be right back.

Bueno, ya iba a decir algo, pero salimos bastante bien con lo del COVID a nivel de Estados Unidos. Así que no puedo decir lo que iba a decir. Transmitido por MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, AvanzadaMetallica.net y HoundRock.com. Esas dos de República Dominicana. También por Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la estación del rock más importante de Puerto Rico, AC Rock Radio. Tu mundo de rock online. Y estamos en diferido todos los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Estamos también en miércoles a las 10 de la mañana en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Y me cogí una pausa porque estamos nuevos, esto es nuevo, desde la semana pasada estamos saliendo todos los miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. También estamos saliendo los jueves a las 2 p.m. en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Y esto, otra nueva. Sábados a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal en Hermosillo, Sonora, México. ¡Aplauso! Y domingos 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Bueno, les digo, y las cadenas siguen aumentándose mientras el Lechón Atómico le sigue dando patadas al micrófono. Como les decía, ayer estuvimos viendo a Judas Priest, el tour de los 50 años en el metal. Rob Halford está durísimo, cantando todavía muy bien, haciendo los gritos que tiene que hacer en los momentos que tiene que hacer. Obviamente el hombre también tiene sus 70 años y le es un poquito, se le nota, ¿verdad?, que tiene 70 años, pero con todo y eso hace un trabajo espectacular. No se recuesta de la edad que tiene para dar el máximo y lo da, simplemente lo da. Esto aquí pues es un vacilón, pero a la misma vez algo curioso y que me gustó mucho. Se cambia más que Nita Nazario de outfit. El tipo se cambia de chaqueta, se cambia de camisa, cambia todo el outfit en casi en cada canción. También sale del escenario en cada canción y trae algo nuevo. Tremendo. Y el setlist incluye canciones que nunca habían tocado en vivo y las montaron para este tour de los 50 aniversarios. Está espectacular. Le puedo decir que el Victim of Change es una de las mejores canciones que cantaron. Y obviamente siempre van a cantar las que pues, son emblemáticas, como lo que es el Helmet for Leather, como lo que es Living After Midnight, Helion Electric Eye, todas las canciones, Breaking the Law, pues esas canciones siempre van a estar ahí, porque esas son las clásicas. Pero me gustó mucho escuchar One Shot at Glory, que fue una canción que debutó en concierto en vivo, que nunca la habían tocado en vivo, y para este tour la tienen en vivo. Y Rock and Roll, que también, aunque no es una canción que me guste mucho a mí, pero está bien, la añadieron en vivo. Tienen canciones de Firepower también. Y bueno, canciones viejas, canciones nuevas, pero tremendo. Y bueno, no digo más. Ahorita vamos a hablar un poco de Soulfly, que me encantó también escuchar a Soulfly. Y se tiró un par de temitas ahí de Sepultura. Pues siempre se tiran el Refuse Resist y entre otros. Vámonos con esta banda. Una banda que me gustó mucho y llevo rato escuchando. La vimos en el Argentina Online Metal Fest. Y esto es Cherokee de España.

Bueno, está escuchando Hess, la banda de Melanie Hess. Excelente cantante que ahora anda cantando allá con Beto Vázquez, Infinity, de Argentina. Bueno, y tienen que escuchar la entrevista que le hicieron a Beto Vázquez, nuestro amigo Rubén, del programa Tierras Oscuras. Eso sale esta semana. Esta semana salió ya por ahí. Se retransmite en Metal PR los martes. Así que busca la parrilla de Metal PR si te interesa escuchar la entrevista. Del disco Arpócrates, el tema Héroes. Esto es Hess. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Vámonos ahora con el disco más controversial de esta semana. Esto es el nuevo disco Iron Maiden, esto es Estratego. Thank you. disco más controversial, porque a unos no les gustó, a otros les gustó. Están algunos fanáticos prendidos en candela. Pero es como todo, ya hoy en día las redes sociales, todo el mundo tiene una opinión. En lo personal, yo le di un 6.5 de 10. No es el mejor, no es el peor. Es diferente. Pero esta canción me gustó. Stratego, del disco nuevo de Iron Maiden, Senjutsu. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Un saludito a los que me están escribiendo a través de las redes sociales. Un saludito a Pepo, que está escuchándonos en su casa. Al señor José Vélez. Un saludito también a Joey, que estaba por ahí desde temprano y nos pidió que le dedicáramos el estilo. Él es el estilo, mirame a mí. ¿Qué tal? Estoy leyendo cosas aquí de Iron Maiden. Un tema de Judas Priest. También está Rafael Conway por ahí escuchándonos. La gente en la avanzada metálica. Está Dieguito escuchándonos también desde Argentina. También a Raúl, que nos escucha desde Yabucoa. Y hoy Oscar Halford me dijo que no venía porque está en Costa Rica viendo unas bandas. Así que tiene excusa. También en el chat de nuestra comunidad de Discord está JC River hablando de los estéreos cuadrafónicos. ¿Se acuerdan de los estéreos cuadrafónicos? Aquellos que tenemos un poquito más edad, que sonaban lindísimos. Pues ahí puso una foto de un estéreo cuadrafónico Fischer. ¿Se acuerdan Fischer? En casa había uno Lafayette, que era buenísimo también. Saludos también a Poncho, que está por ahí. Está también Strato Blaster ahí en la comunidad de Discord. Zagaldi Tommy. Y otros más que nos están, como siempre, escribiendo y nos escuchan por ahí, como siempre, en todas las emisoras online que nos retransmiten. Miren, este programa es para ustedes y es para pasarla bien. Aquí yo no pretendo ser el más erudito del metal, sino siempre compartir con todos ustedes. Compartir cosas que van descubriendo, bandas que me gustan. Y así, yo no soy mucho de Spotify, se los confieso. Mucha gente son fiebrú de los Spotify. Yo ni tengo la aplicación instalada, se lo digo así sinceramente, ni la tengo. ¿Por qué? Porque me paso escuchando radios online. Todo el tiempo escucho radios online y programas online, y descubro bandas de esa forma, porque este es el compartir. Es lo que quiero que se haga este programa. Y sea este programa. Vámonos con uno que estuvo en Manowar. Un señor que estuvo en Manowar y que lo pude ver con su banda en las 70.000 toneladas del metal. En las últimas que fui. Estoy hablando del señor Ross DeVos. Y esto es Kingdom Arise. escuchas a Ross DeVos del disco del 2010, se llama Hailstorm el disco. El tema se llama Kingdom Arise. Segundo tema del disco. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Si yo no hablo y subo el micrófono, no me escuchan. ¿Qué están esperando? Búscate la cerveza. Óyete esto. Clásico, clásico, clásico. clásico Cacophony. Aquí fue Where My Fortune Lies de Cacophony. Brutal. De 1987. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Empieza así de bajito. Por ahí viene. mano y hacía tiempo que no les ponía aria. La banda de la ex Unión Soviética, hoy en día Rusia, de Nosh Korochenia, el disco Nosh Korochenia, que significa la noche es más larga que el día. Además, ese es el tema que estamos escuchando. Fue el último disco que estuvo Valery Kipolov como cantante. Brutal. Esa influencia de Maiden se nota clarita. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Y que esta unión lleve un contrato, cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados. Normalmente ustedes se quedan en la custodia de los niños, aunque normalmente nosotros somos los principales proveedores de dichos niños. Ustedes nos expriman más dinero para dejarnos verlos. De seguro nosotros no queremos a estos niños, porque somos bestias sin sentimiento alguno. Matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. Y esto es lo nuevo de Jet Jaguar. Porque esto es del 2016 y dije que era lo último. No, esto es del EP Zero Hour. El tema Zero Hour de la banda Jet Shower de México. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y como les dije, eso es Jet Jaguar, lo que acabamos de escuchar, de Cancún, Quintana Roo, México. Y fueron los ganadores de la batalla de las bandas del Wacken Open Air en 2017. Y la banda sí tiró un full length, se llama Endless Nights, en el 2020. Pero lo que puse, me equivoqué, no era del 2020, era del 2016, de su EP Zero Hour, que lo pude conseguir a través de Bandcamp. Fue una de las cosas que pude descargar digitalmente de Bandcamp. Ah, como dije, yo no compro en Spotify, yo no tengo Spotify, pero sí compro en Bandcamp muchos discos así de banda emergente, y se usa muchísimo Bandcamp por ahí. Bueno, por ahí estaban pidiendo algo de Mastodon. Por ahí estaban pidiendo algo de Mastodon. Vámonos con esto, que yo creo que esto lo puse una vez. Esto se llama Mother Puncher, Mastodon. Solicitaron Mastodon, ahí está Mastodon del disco Reemisión. El disco está aquí como del 2002. Mother Puncher es el tema. Tema número 10 de ese discazo. Yeah. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, me perdonan a veces si hay unos bachecitos, pero es que estoy todavía medio adormecido de todo lo que pasamos allá en Guarlando. Estuvimos en Guarlando viendo al 50 aniversario de la banda. Judas Priest estaba celebrando sus 50 años en el metal en Guarlando. Eso sí, a mí no me gusta mucho el sitio donde tocaron. Es un anfiteatro medio baratín. En grama una parte, luego un cantito nada más en cemento. El parking es medio horrendo. No es el mejor lugar. Pero, llovizna y cosas, pero en realidad, por lo que pagamos, estuvo muy bien. Así que, tremendo el sitio. Vimos a Judas Priest, vimos a Soulfly, vimos a Sabaton, vimos a El Niño, entre otras bandas más. Y la pasamos muy bien. Bueno, lo que viene ahora es un poquito caro, un poquito precario, porque es una grabación precaria del disco de Samurai. Y Samurai pues fue un proyecto donde Walter Mesa cantaba. Así que vámonos con esto. Y me perdonan un poco la calidad de la grabación, así que vámonos con esto, porque... Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Que fue una cinta, esto fue una cinta Samurai, el tema número 2, Fuego Interior del lado A. Esto fue una cinta que no se sabe ni cuántas copias sacaron de este demo, esta maqueta. Y bueno, ahí la tenemos un poco precaria la grabación, porque es de cinta, ¿no? Del 91. desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de metal puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. John Atomy, lo que pone son viejeras. Me dijeron a mí que yo no pongo música nueva. Pues este disco es del 2018. Esto es Azeroth, el disco Más Allá del Caos. El tema Espejismos de Locura, el tema número 8 del CD. Tremenda banda de Argentina. Un amigo me decía, a la vida hay que darle color, hay que darle azúcar, pimienta y sal, ¿eh? Ahora tiene diabetes, hemorroides y presión alta. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y como dice J.C. River, es verdad, pones viejeras, pero también pones cosas nuevas. Bueno, es que pongo de todo, pongo lo que me gusta y también, pues, vamos, ya son 20 años, 20 años con la emisora Metal PR, que cumplimos 20 años este año. Y más, son 10 años de la Nueva Lechonera del Rock. Y antes de la Nueva Lechonera del Rock, había los diferidos que hacíamos. Y hay un programa que estoy preparando especial, que no he dicho mucho, pero que va a tener cositas de todo eso, ¿eh? Cositas de todos esos años que estuvimos corriendo por ahí. Y bueno, ay Dios mío, me están escribiendo por ahí, ven en su momentito. No. Ajá. Ok. Bueno, vámonos con un tema de una banda buenísima. Esto lo hemos puesto varias veces aquí en la estación. Es que quieren que yo haga 15 cosas a la vez y no voy a hacer 15 cosas a la vez. Vámonos con este tremendo. Vámonos con este tremendo tema que lo hemos puesto varias veces y a mí me gustó mucho. Esto es Raza 1982. Del bravo Pucará. Raza 1982 del disco Somos la Raza, el tema Pucará. Excelente, me gustó muchísimo. Vámonos con esto que a ti te gusta. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡ay, un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! ¿Verdad que siempre es Skeletor? Uno se ríe con eso. Bueno, y una de las cosas que vimos allá en el... Pero, ¿saben que me están escribiendo por ahí? Diciéndome que si voy a pesar el programa, que cuando le voy a dar más cosas pesadas. Pues sí, hay un segmento un poquito pesado que viene ya mismo, viene ya mismo. Es más, lo vamos a empezar ahora porque vimos allá en el Warlando a Soulfly, que ahora tiene a Dino Casares en la guitarra. Yo no sabía eso, me enteré allí mismo. Está Dino Casares tocando con Soulfly. Así que vámonos con esto, que es un clásico de Soulfly. Esto es Prophecy. Clásico, clásico. De Soulfly, el disco Prophecy. Esto es Prophecy, disco del 2004. Yo creía que esto era más viejo. ¿Gusta el metal? ¡Pues que se maten! El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal.

escuchamos At the Gates, Nico's Lord of the Soul del 1995, un clásico. Sweet Side Nation es el tema. At the Gates. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. A los hombres nos encanta gastarnos 2 meses de nuestro sueldo en un anillo para ustedes. Que ustedes no nos den nada a cambio. Nos encanta que nos metan presión para hacer esto y estar en una relación monogámica con ustedes durante el resto de nuestras vidas. Matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. De Puerto Rico para el mundo. Escuchan la banda de death metal de Puerto Rico. Esto es Blood Rapture. Blood Rapture de su disco del 2020, Sacred and Damned. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. quiero su fenecer. Camina sobre el andén, derrite los tormentos en el vapor del pegamento despojado de su alma. Desearía no haber nacido. No. Lechón, ponte extremo. Le pongo un segmentito extremo y se me van. Esto es Güemes, Guerra Gauchas 1. Me gusta mucho este disco de Güemes, El tema número 5, Rompecabezas, del 2019, este disco. Disco de Cuervo Records, Vámonos con esto. Segmento extremo. Tenía que salir eso del segmento extremo cuando voló Rapture y me salió ahora. Bueno, Amon Amarth. Jones Viking, del 2016, por ahí. El tema número 2, Wanderer. Brutal. Metal vikingo, como siempre. De verdad. I am haunted by dreams of blood, visions of death and gore. It is the future that I see, and if this is truly my fate, then so be it. Classico, classico, classico. Clásico Rigor Mortis. Bandas que muchos clasifican como death metal, pero ella es una banda clasificada thrash metal. Y aquí solo quedan vivos dos integrantes: Casey Orr, que fue ahora bajista en él es bajista en lo que es War, y Harden Harrison, que era el baterista en ese tiempo. Bruce Corbett murió en el 2019 a causa de complicaciones del cáncer. Y Mike Scassia murió de un infarto fulminante en la tarima, tocando en un show. Mike Scassia también fue guitarrista de Ministry. Y Bruce Corbett, pues, también hizo War Beast, que era, pues, básicamente una continuación de Rigor Mortis. Para mí yo lo veía de esa forma. Banda que hizo un discazo en 1988 para los amantes del thrash metal / diagonal death metal. Bueno, no tengo tiempo para más. Se me acabó la gasolina hoy con este programa. Y vámonos ahora con otro clásico, pero nos vamos a ir un poquito más lento. Vámonos con esto y nos vemos, gente. Cuídense. Clásico, clásico.